Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. Nuestra confianza con Dios la tenemos por Cristo. Así comienza la primera lectura. Los textos de la primera lectura y del Evangelio hacen referencia a la relación entre la ley de Moisés y la nueva ley, la nueva alianza, como dice San Pablo. Es frecuente la relación polar, norte y sur, entre dos realidades, tanto en la conversación cotidiana como en no poca literatura. Distancia máxima entre ellas, cuando opuestas. El vicio de la simplificación, cuando la verdad está en la complejidad de los matices. A veces esa postura se aplica a la relación entre la ley mosaica y la de Jesús de Nazaret. Se olvida que el primer mandamiento de la ley de Moisés es amar a Dios, y el segundo, amar al prójimo. Jesús de Nazaret dice al maestro de la ley que acierta cuando responde a la pregunta de Jesús sobre cuál es el mandamiento primero y segundo de la ley. Son también los mandamientos de la nueva ley. Jesús, en el texto evangélico, exige que se cumpla hasta la última tilde, la ley mosaica. Jesús dará plenitud a esa ley. Lo que Jesús hace es precisar quién es ese Dios y ese prójimo a los que hay que amar. Las parábolas del hijo pródigo y del buen samaritano lo precisan. Ahí está la originalidad del mensaje de Jesús. Hay que cumplir todos los mandamientos de la ley mosaica, mas se ha de hacer como ejercicio de amor. No por un simple cumplir una ley a la que se está obligado porque alguien la impone. El Dios de Jesús no es un simple legislador que impone una ley a los hombres. Es un Dios Padre que quiere que se reconozca su amor y se corresponda con amor a sus hijos. Estos, los hijos, no son sólo los miembros de su pueblo, los judíos, sino todo ser humano, y de manera especial los más necesitados, los que más exigen de atención humana para vivir con dignidad de hijos de Dios. Cristo, dice Pablo, nos genera la confianza que hemos de tener en Dios, en su Dios, el Padre. Jesús de Nazaret es su encarnación del amor de Dios, es la razón de esa confianza en Dios. Confianza en ser servidores de la nueva alianza. Confianza, añade Pablo, que no se apoya en cumplir la letra de la ley, sino en movernos por su espíritu, el espíritu de la ley. Espíritu que se resume en cumplir la ley por amor. Eso es la plenitud de la ley. Para ello necesitamos la ayuda del Espíritu, con mayúscula, que es quien ha de derramar la fuerza del amor en nosotros. Las lecturas de la Eucaristía en este día nos llevan a preguntarnos sobre con qué espíritu, qué afectos, qué pretendemos cuando ajustamos nuestra vida a la ley en sus diversos niveles. ¿Somos cumplidores simples de la ley o nos preocupamos sobre los motivos por los que cumplimos la ley? ¿Nos quedamos en la letra de la ley o nos inquieta el espíritu con el que la cumplimos?